Filo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. La tierna voz de Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases, afiliados a UTEN, y en mi caso, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores y el trabajo. Todo desde la óptica de los trabajadores. Vos sabés que te quería comentar ya hace varios sábados, antes que sigas, que cada vez que digo la hora de 14 bis, todos los sábados, indefectiblemente me acuerdo de Ricardo Borsini. Ah. Te juro, todo, porque yo les conocí, digamos, a ustedes haciendo, y él decía... La hora, mirá el reemplazo que tenés que hacer. Dios me libre, qué cara dura. Así es, un sueño. Pero no hay sábado que no me acuerde de él cuando... Vale la pena hacer un poquito de memoria entonces y recordar la figura de un gran luchador que luchó en nuestro espacio, en Compromiso con las Bases, en CTA, en el sector docente y en todos los sectores, Ricardo Emilio Borsini, maestro de grado y, bueno, padre de familia y un gran luchador. Sí. Y buena gente. Un poco de locutor también. Sí. Ayer fue el Día del Locutor, así que un saludo grande a todos los locutores que tienen título de locutor y también, ¿por qué no?, a quienes humildemente estamos tratando de suplir esa falta de título con un poco de empeño y buena voluntad para estar al frente del micrófono, que somos muchos en la provincia de Misiones y en el país. Pero bueno, de a poco se va cada vez difundiendo más la carrera de locutor nacional. Hay gente que está estudiando y esforzándose por tener el título y que esperemos que el día de mañana, no inmediatamente porque no todos los cambios no pueden ser bruscos, pero en algún momento se pueda decir que todos los que están frente a un micrófono son profesionales y están haciendo un trabajo profesional. Claro. En la radio, ¿no es cierto? Como es nuestro caso, en mi caso personal, yo no soy locutor, estoy al frente del micrófono, pero bueno, estoy estudiando la carrera de locutor nacional, algún día me recibiré seguramente y podré decir, es el día del locutor nacional, felicítenme. Aclaramos a la audiencia entonces que los desastres que hacemos en la radio es porque estamos haciendo el mejor esfuerzo posible. Virginia, bueno, saludo entonces a todos los locutores nacionales, que festejaron su día el día de ayer y bueno, a todos los que están al frente del micrófono también, que son locutores, ¿no? ¿Sí? Hasta tanto se normaliza esta situación de todas las radios, bueno, hay muchos que estamos al micrófono sin ser locutores recibidos. Lo que pasa es que eso pero tiene, por oficio. Claro, tiene que ver un poco con la historia también. Antes no existía la carrera de locución. Claro. Entonces, claro. Son personas idóneas, digamos, sí, ¿no? Inclusive locutores que marcaron la historia de la locución nacional en la Argentina, claro. son por supuesto, no eran profesionales, eran claro. Gente que le encontró la vuelta a esto, y Cacho Fontana, no sé, por decir alguno, ¿no? Claro, que tenían habilidades, digamos. Así es. Y bueno, comunicar es la tarea que a la que nos dedicamos acá en esta hora del 14 bis con Virginia Corol y quien les habla, Ernesto Avellaneda. Bueno, y hacemos nuestro mejor esfuerzo. Lo importante es el mensaje que tratamos de llevar, ¿no es cierto? Todos los temas que tienen que ver con el trabajo y los trabajadores desde la óptica de los trabajadores. Virginia, tenemos muchas noticias para el día de hoy, aparte del frío que llegó a Misiones y llegó al país. Empezó el invierno, poquito tarde, pero está empezando el invierno. Después le vamos a pedir a Juan Manuel Escobar, el operador técnico, si es tan amable que nos diga los datos del tiempo. Pero ahora vamos con los principales títulos que habíamos preparado para el día de hoy. Primero que nada, como siempre, como es costumbre en nuestro programa, el sector docente otra vez está convocando una medida de fuerza, el sindicato UTEM, en consonancia con el Frente Gremial Docente, están convocando a un paro por 24 horas el miércoles 8 de julio. El miércoles 8 de julio, antes del Día de la Independencia, un paro para reclamar, hacer los reclamos históricos del sector que tienen que ver con lo salarial. Aparentemente el Frente Gremial, el Consejo General de Educación está tratando de no cumplir lo que había pactado a principio de año, que es un incremento del 10% al salario básico del docente. Están tratando de que ese 10% en realidad sea sobre el salario de bolsillo. Así que ahí están dibujando números para ver cómo se ahorran unos pesos desde el sector patronal. Y bueno, los docentes no estamos dispuestos a permitir esto. Y bueno, el miércoles 8 de julio entonces paro por todos los reclamos históricos del sector, más esta nueva trampita que están tratando de llevar adelante el Consejo General de Educación, nuestro patrón, el patrón de los docentes, en connivencia con el sindicato oficialista, que es UDPM, ¿no es cierto?, que están avalando todos los desastres que hacen desde la patronal. Y bueno, el reclamo, la punta de lanza, siempre el reclamo sindical es el salario, ¿no es cierto?, el salario, pero también las condiciones laborales. Hay escuelas que vos fijate, con tantos años de un mismo gobierno que se jacta de invertir tanto en educación, siguen con los problemas de siempre, problemas edilicios en algunos casos, y en otros casos problemas de personal. Por ejemplo, el caso del CEP 16 del Dorado, vos sabés que un elevado número de alumnos y de trabajadores que no tienen portero, tienen un solo portero para aproximadamente 700 alumnos en tres turnos. Y fíjate vos que el portero se lastimó, tuvo un accidente laboral aparentemente y se quedaron sin portero. Entonces todos los alumnos sin personal para hacer la limpieza del lugar, especialmente de los baños, ¿no es cierto? Que 715 alumnos exactamente. Hay dos porteros en realidad en la escuela, pero uno se accidentó y quedaron con un solo portero. Y bueno, están los mismos alumnos elevaron una queja vía jerárquica y se rebelaron de cierta manera y la supervisora asistió al lugar y le pidió a los alumnos que ellos se encarguen de limpiar, que ellos se encarguen de la limpieza. Y a lo que un turno accedió, el otro turno no quiso. Ahora los dos turnos, mañana y tarde, también están ahí en la misma onda y decidieron no limpiar y que el consejo resuelva la situación, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Siempre están tratando de ahorrar por ese lado, por el personal de servicio, ¿no es cierto? Que es tan vital para llevar adelante la tarea educativa en una escuela en forma digna, digamos, porque podemos llevar de la manera que querramos, ¿no? Pero si es en un lugar limpio y bien cuidado, es mejor. Así que, claro, bueno, es un derecho que le asiste a los alumnos. Sí, principalmente. Tener condiciones de estudio en buen estado, digamos. Y sí, y fíjate vos qué bueno que justamente los alumnos levantaron la voz y salieron a reclamar. Así que, bueno, uno enterándose de estas noticias comienza a recobrar la esperanza en la juventud, de cierta manera, ¿no es cierto? Una juventud que por ahí no se quiere involucrar mucho, no se entera mucho de lo que pasa a nuestro alrededor, pero evidentemente cuando le toca algo de cerca se saben cómo reaccionar y llevar. Bueno, el ejemplo que toman también de sus docentes, el CEP 16 caracterizado ahí en El Dorado por estar al frente de las luchas en El Dorado, entonces saben, viste, cómo se, aparte de los contenidos didácticos, en esto de la lucha también los alumnos aprenden a hacer valer sus derechos, ¿no? Así que bueno, el docente luchando también está enseñando, siempre decimos eso. Bien, hay muchas noticias. Virginia, en San Pedro cayó una granizada ahí que afectó muchas viviendas particulares y seguramente también a las plantaciones. Y casi sin lluvia, ¿viste? Fue casi muy... sin lluvia. Y fueron 10, 15 minutos por ahí de granizada. Un fenómeno intensa, muy... Sí. Bueno, San Pedro otra vez castigado de alguna manera por la naturaleza. Estuvieron presentes ahí el vicegobernador y el ministro de Salud ahí, aparte de hacerse presente, cosa que es muy valiosa. Bueno, habrán aprovechado para hacer un poquito de campaña también. Sí, y el otro día también me acordaba de vos porque vi en la tele que después de estas copiosas lluvias que hubo 2 o 3 días, algunos vecinos de Posadas, pero... También. Se inundan. Vos que siempre decís, bueno, ojalá que llueva, pero no tanto como para inundar a algunas personas. Y bueno, estos días, después de tantas lluvias, Se dio nomás, sí. Y bueno, salió a la... Se visibilizó. Pero vos no podés creer, acá 10, 15 cuadras, no te estoy hablando de gente que vive... No. Se visibilizó de alguna manera en la ciudad de Posadas y en Garupá también, unas ciudades urbanizadas, sí. Garupá muy cerca de la capital, que todavía tiene barrios en situaciones muy precarias, viviendas muy precarizadas, gente muy muy pobre, la gente muy que tiene olerías, esa es una gente muy afectada, muy afectada. Y una deuda histórica de todos los gobiernos, ¿no es cierto? No solucionar el problema de la vivienda, de la tierra, del trabajo, la regularización de la actividad de los oleros, ¿no es cierto? Que es totalmente en negro y a la vista de todos, ¿no es cierto? Así que, bueno, hablando de situaciones en negro, en la saladita de Garupá, creo que era así, en la de Garupá, el otro día murió una persona que estaba haciendo las compras, le dio un ataque y se murió. Ajá. Y digo, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algún tipo de seguro, algún tipo de guardia médica ahí? ¿Viste que las saladitas es el blanqueo del trabajo en negro? ¿Mm? Blanqueo. Y sí, porque pagarán impuestos. Pero era un cliente, no un empleado. Era un cliente, claro. Pero digo, el lugar ahí se hace cargo de algo, si hay algún accidente. Aparte, esto fue una fatalidad, por ahí que no tiene nada que ver con, claro, con el comercio en sí, pero justo se dio ahí, ¿viste? Bueno, son situaciones raras. Ahí están haciendo saladitas por varios lugares de la provincia de Misiones, ¿no? Ajá. Así que, bueno, aparte de la placita, de las dos placitas, los comerciantes de ropa seguramente de la ciudad de Posadas contentos con la situación. Sería bueno preguntarle qué piensan de estos lugares. Mira, muchas veces los mismos grandes comerciantes de Posadas son los que tienen los puestos de la saladita de la placita, ¿eh? Bueno. Ojo, que justamente a veces una remera que compran en un mismo lugar, si te la venden en el local del centro sale tanto, y si te la venden en la saladita sale menos de la mitad. Así que habrá alguno que no, pero en general, Ernesto, los mismos comerciantes, los grandes comerciantes del centro Posada, son los que tienen los puestos de la placita y de la saladita, en muchos casos. Qué raro, ¿no? Así que no hay mucho para quejarse ahí. Por parte de los grandes comerciantes, al menos. No, por eso te digo, claro. Hay algunas personas, gente que tomó los puestos de la saladita como un microemprendimiento. Y que, bueno, sí, está, digamos, es una forma de ingreso. Pero muchos son los casos de grandes comerciantes que tienen... Sería bueno para un futuro programa invitar a algún implicado en estos negocios, ¿no es cierto? O la Cámara de Comercio, a ver qué opina de esta situación. Podríamos preguntarle, no sé si algún empleado... No, empleado no, pero... ...va a querer hablar, porque, obviamente, pero te digo, a mí me consta que hay un par de grandes empresarios de Posadas que tienen grandes tiendas, boutiques en el centro, y también tienen puestos en la saladita, en la placita, ni hablar... Y a veces, incluso, la ropa que venden es exactamente la misma. Pues sabes que hay una teoría en economía, especialmente en la economía capitalista como la nuestra, que hablan de que el mercado negro es necesario para que la sociedad siga adelante su curso, para que justamente para que no haya desbordes sociales. ¿Por qué? Porque la gente más pobre no puede acceder, por ejemplo, en este caso, a la ropa más o menos de moda o más o menos socialmente aceptada, de calidad, ¿no es cierto? Por supuesto que sabemos que estas ropas que son tan baratas es porque están elaboradas en locales clandestinos, muchas veces con trabajo esclavo de inmigrantes bolivianos, peruanos, paraguayos en muchos casos. Inclusive han habido casos de trabajo verdaderamente esclavo, donde no se le dejaba salir a los empleados, trabajaban 12 a 16 horas por día sin por la comida y la casa, inclusive con criaturas chicas también prácticamente encarceladas. Y digo, pero es económicamente, para que la economía siga su curso, son necesarias estas situaciones para que no haya desbordes sociales ni hayan desbordes económicos. Porque si realmente se blanqueara el trabajo de estos esclavos, la ropa costaría mucho más cara, un gran porcentaje de la población no podría acceder a este tipo de ropas. Y bueno, son como digo siempre, deudas de las políticas que se llevan adelante desde hace muchas décadas en nuestro país y en el mundo. Así que son cosas que nosotros estamos convencidos de que esto debería poder solucionarse, y se debe solucionar, porque no podemos estar comprando un vaquero que sabemos que está hecho con trabajo esclavo, ¿no es cierto? No solo con sudor de la frente de alguien, sino con sangre y con privacidad de la libertad. Así que bueno, son situaciones para debatir y para analizar, ¿no es cierto? O sea, estos mercados negros que inclusive se blanquean, como es la situación de esta saladita, o la saladita de la salada en Buenos Aires, ¿no es cierto? Sabemos de dónde viene la ropa. Y bueno, alguien está mirando para otro lado, alguien está implicado inclusive en estas situaciones para que se normalicen y se naturalicen de alguna manera. Así que bueno, no sé. Sí, es un tema. Son cosas que tiro al aire, ¿viste? Y después para que lo pensemos entre todos más adelante, ¿no? Trabajo precario en la provincia de Misiones. El Estado es el mayor precarizador de trabajo de trabajadores en la provincia, en la provincia, así más que el trabajo privado. Los compañeros de ATE, de Aristóbulo del Valle, continúan su lucha. Hace varios fines de semana que venimos hablando de esto. Están acampando en este momento al costado de la ruta en Aristóbulo del Valle, la cuna del gobernador. Los trabajadores municipales precarizados que piden pase a planta permanente. En represalia, el intendente ya despidió a 6 trabajadores que estaban en lucha, que estaban contratados, no les renovó el contrato, una nota así fría que dice no se le renovará el contrato, y están desafectados de su trabajo. Así que aparte de estar luchando por trabajo y por dignidad en el trabajo, están luchando por la reincorporación de 6 compañeros que fueron despedidos o no les renovaron el contrato. Así que el intendente Eldor Hut de Aristóbulo del Valle cerró las vías de comunicación. Ayer tuvo una breve reunión con los trabajadores en lucha y les dijo simplemente queda firme el despido de estos trabajadores, recurran a la justicia, yo no los voy a reincorporar. Así que bueno, ahí está la democracia creciendo más y creciendo en paz en Aristóbulo del Valle. ¿Y qué onda? ¿El gobernador no interviene? ¿No? Aparentemente no. Ministro de Trabajo de la provincia. Y son todos del mismo palo, así que lo único que le queda a los compañeros es ponerse firme y seguir luchando. No les queda otra, porque ya son 6 los que perdieron el trabajo, más un compañero que murió en una asamblea de ATE. No sé si se acuerdan. Sí, que por muchos olvidados ya la cuestión de este compañero que falleció, Ramón Coronel, de 62 años, en una asamblea de ATE se fue al baño y no salió más. Así que bueno, nuestro reconocimiento para Ramón Coronel. También debería ser bandera de lucha este nombre y este apellido, Ramón Coronel de 62 años, que falleció en Aristóbulo del Valle reclamando por sus derechos. así como debería ser bandera también Luis Maciel acá en Posadas. Luis Maciel es un héroe olvidado, si se quiere. Era cortador de pasto, cortaba el pasto para la municipalidad. La municipalidad le proveyó la máquina, le proveyó la ropa a la municipalidad para llevar sus labores en Villa Cabello. Él estaba bajo las órdenes de un delegado municipal. Y bueno, cortando el pasto, perdón, el delegado Cristian Alvarenga era el que estaba conduciendo la labor de Luis Maciel, y mientras cortaba el pasto con la máquina tocó un cable de alta tensión y murió electrocutado y bueno, la familia fue a la justicia para que le indemnicen o vean cómo se pueden resarcir, porque era sostén de familia inclusive, y la justicia determinó que no había relación de dependencia con la municipalidad, no había ningún tipo de conexión laboral con la municipalidad, así que no podían hacer nada, que es como que el tipo estaba por su cuenta, había elegido trabajar por su cuenta para la municipalidad, sin ningún tipo de contacto laboral, digamos. Así que quedó en la nada, una muerte olvidada por la municipalidad, totalmente precarizado el trabajo de este hombre, como los de muchos cortadores de pasto y muchos trabajadores de la municipalidad, que vos ves que andan con la ropa naranja, con grande el logo ahí de la Municipalidad de Posadas, y resulta que no, en realidad no tienen relación de dependencia con la municipalidad. Si les pasa algo en el trabajo, nadie se hace cargo. Están totalmente precarizados. Así como en salud pública también, hay más de 8.000 empleados en salud pública, de los cuales más o menos 6.000 son precarizados, algún tipo de precarización tienen. O son monotributistas, o son contratados, o los promotores de salud, que en realidad tienen la figura de becados. Tienen una beca de estudio para poder desempeñarse dentro del Ministerio de Salud Pública por un sueldo, por supuesto, paupérrimo, pero... pero si son becados, está bien, digamos. O sea, porque las becas por estudio son unas especies de pasantías, digamos. Sí, pero... Las becas de trabajo, perdón, son como pasantías que tienen un término y tienen un ingreso mínimo porque se supone que están ayudando a tu formación profesional. Bueno, pero una que hay becados que hace como, no sé, 7, 8 años. Sí, que están bueno, becados. No, obvio, ahí hay una... ¿Entendés? Claro, por empezar, una. Y otra los promotores de salud cumplen un trabajo que va más allá por ahí de... No sé el estudio en qué consistirá. No, pero por eso te digo... El tema es la claridad o la especificidad del tiempo y la tarea que vaya a realizar el becario. Uh-huh. Ahora, si vos sos becario y tenés el tiempo de trabajo y las actividades y el tiempo de beca estipulado, ¿entendés lo que yo te digo? Una cosa es ser pasante... Uh-huh. Y otra cosa, pasante becario, digamos, que forma parte de tu formación, y otra cosa es inventar esa figura para mantener a alguien en forma precaria. Exacto. Porque exacto. Yo, por ejemplo, he visto a los chalecos amarillos, ¿no? A los claro. A los promotores de salud poniendo inyecciones. Que, claro, no. O sea, haciendo las veces de enfermero. Inclusive obligados de cierta manera a participar de los actos políticos. Lanzamiento de campaña. Eso ya, claro. ¿Viste? No, esa es otra historia. Los tipos están agarrados de allá, ¿viste? Para no poder moverse, están permanentemente precarizados de esta forma. Una vez que se le termine la figura de beca, ponerle que se reciban en su estudio, ¿qué va a pasar con ellos? Va a terminar, se le va a cortar la beca. Termina y termina, sí. ¿Viste? Entonces, es una. El becado, el trabajador de salud en este caso, sí. Él considera que trabaja para el Ministerio de Salud. No, bueno, pero eso es problema de él y de la persona que lo contrató y no le dijo las cosas claras. Porque sí, vos sos becado pasante. Sí, pero no es tanto problema del laburante, porque digo, hay mucha ignorancia en ese sentido. Sí. Y no hay esfuerzo por aclarar la situación tampoco por parte del... Pero por eso te digo, ¿entendés? O sea, la persona que contrata ese... Porque ¿cómo funciona el tema de las becas por estudio, los pasantes becarios? Las instituciones convocan a la UNAM, ¿sí? Son convocatorias públicas y los alumnos se inscriben en esas, en esos llamados a pasantías. Muchas veces, o sea, se hace una especie de evaluación y se le da la pasantía al alumno, también con acomodo, ¿sí? Porque hay que reunir ciertos requisitos que a veces un alumno reúne y no le dan a él, le dan a otro, ¿está? Pero te dan esa pasantía. Se supone que, no sé, te llaman de Salud Pública, te llaman de Liproda, te llaman del Registro de las Personas. El jefe de ese sector te tiene que aclarar bien, y de hecho se firma una especie de contrato de tu horario de trabajo, tu actividad y el término. Entonces vos sabés que estás haciendo una pasantía. ¿Entendés lo Pero por eso te digo que hay ignorancia por parte de quien, en este caso, este caso específico de los los chalecos amarillos, ¿no? De los promotores de salud, que son laburantes, y la verdad que ellos están creídos de que están laburando, bueno, para el ministerio, ¿viste? No están laburando. Es una pasantía, ¿entendés? Y bueno, hacerle entender, ¿viste? Y bueno, no, pero ahí falla la persona que les contrató. Sí. Digamos, no hay una clara información. Inclusive en el Ministerio de en Salud Pública, hay gente que trabaja ad honorem, enfermeros universitarios, bueno, que trabajan ad honorem, otra cosa. Esperando, o sea, haciendo buena letra para recibir el... Pero vos fíjate la desesperación de la gente que hay por conseguir una cierta estabilidad laboral, al punto tal de laburar gratis a la espera de... Así que bueno, es desesperante. Un saludo grande para Betina Páez, que siempre nos está escuchando los fines de semana, Betina, y nos dice, sí, desborda el Saimán, que estábamos hablando de los desbordes de los arroyos, ¿no? Y los obreros desesperados, tapados por el agua. La escuela 820 no pudo dar clases por la inundación. Así que gracias, Betina, por gracias por la inundación, le estaba por ese. Bien, antes de ir a la pausa, tenemos que informar desde UTEM, se convoca al martes, hay una actividad con los alumnos de Exactas para formación sindical, así que qué bueno que estudiantes universitarios se preocupen por la formación sindical para el día de mañana seguramente, y por qué no para ahora también. Martes entonces. ¿Cuándo la charla? El martes. ¿A dónde? En Exactas. Mira qué bueno. Así que en el campus van a estar los compañeros de UTEM. Por la mañana supongo que es, o no sé si va a haber doble jornada o... Pero Exacta no es la que está acá en el centro. No, y en el campus. Tengo la información de que es. Sí. En el campus. Así que, bueno, por ahí podemos, en la pausa musical, preguntarle a algún compañero. Pausa musical y ya volvemos con la hora del 14 bis. Su guitarra va cantando sus miserias. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. No hay alegría en su canto, porque el hambre es cosa seria. Raza de cuervo que nunca canta sus penas, o será que su hará mal cantar con barriga llena, o será que su hará mal cantar con barriga llena. El pobre pasa la vida trabajando, trabajando, pa' volver otro más ricos, descansando, descansando. El rico pasa la vida descansando, descansando, a volver otro más pobres, trabajando, trabajando, a volver otro más pobres, trabajando, trabajando. Es un pecado, con rezo se va pagando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. Será por eso que muchos pasan la vida rezando. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis con Virginia Corol, licenciada en psicopedagogía, profesora de nivel terciario de 30 años de actividad. ¿Cuándo? No, un ratito antes la Ariela estaba ya a los 29. 29 años de actividad. Después vamos a hablar un poquito, si hay tiempo, sobre cómo fue década a década el... ¿Cómo fue decayendo? Década a década fue decayendo el nivel, por ahí, de lo que hablamos estas últimas semanas, el nivel académico de los egresados de la secundaria. Cada año a año se va deteriorando cada vez más, o sea, cada vez menos calidad educativa se ve reflejado en los egresados del secundario, y el cuello de botella se hace justamente en el nivel terciario, universidad o instituto no universitario. Sí, en el terciario. Nivel superior. En nivel superior. Uh-huh. Sí. Pero antes tenemos más noticias de ATE. Vos sabés que Safrán pasó, pasó a planta permanente a más de 460 trabajadores del Estado, a planta permanente, lo que siempre decimos, ¿no es cierto? El trabajador, una de las grandes aspiraciones de todos los trabajadores es la estabilidad laboral. Ajá. Aparte de un buen sueldo, es más que nada la estabilidad laboral. Y bueno, el gobierno pasó a 460 empleados a planta permanente, así que hasta su jubilación, si se andan bien, si cumplen con sus funciones, debidamente estos trabajadores tienen el trabajo asegurado, cosa que celebramos. Qué ahora, bueno. La nota de color es que son todos... Vos siempre le querés poner una nota de colores. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. No, son todos afiliados a UPCN, sabemos que hay... relaciones bastante carnales entre la patronal y este sindicato amigo del poder, y ningún afiliado a ATE. Por ejemplo. Entonces, ATE, por supuesto, está haciendo los reclamos correspondientes. Hay muchos trabajadores con más de 20 años que andan trabajando sin relación de dependencia, o sea, con contratos precarios o de alguna forma más precarizada de trabajar para el Estado, así que lo que decíamos al principio, el Estado, el mayor precarizador de trabajadores de la provincia, ¿no? Ahora, qué primitivo, qué básico que es eso, ¿no? Que vos le pase a alguien a planta permanente porque es de tu gremio y no el otro, a pesar de los años de antigüedad aquí. Sí, sabemos que ahí está la ley... ley de administración pública que... dice que cuando pasa cierto periodo de tiempo de que vos estás trabajando para una empresa o para el Estado en este caso, ya sos considerado como con relación de dependencia. Ya te tenés claro, pero por eso te digo qué primitivo, qué básico y qué obvios que son de dejar afuera a la gente que es de ATE. El problema es que, la excusa que dieron es que ATE no se acercó a pasar la lista de los que pretendía o que debían ser pasados a planta permanente, cosa que ATE desmiente. Pero aparte, ¿por qué ATE tiene que hacer eso? Y bueno, ahí está el problema. O sea, si se supone que la administración pública tiene todos los datos de las personas. Se tiene que dar en forma natural. No, aparte, año a año, mes a mes, están haciendo manifestaciones los afiliados a ATE justamente reclamando, aparte del sueldo, el pase a planta permanente de los trabajadores de los diferentes sectores, salud pública, renta general, XXX. Así que bueno, es la situación que se está viviendo en estos ámbitos actualmente. También hay noticias del Consejo General de Educación. Sabemos, fue noticia acá en nuestro programa durante mucho tiempo, el hecho de que estaban dándole trabajo de docente a personas que no son docentes. Entonces, pegaste carteles, hiciste campaña para cierta campaña a algún diputado o algo, y te premian con un cargo docente. y tus estudios no son los que corresponden. Entonces, hay gente que accedió al Consejo General de Educación, le dieron la figura de docente, inclusive estuvieron frente a alumnos, estuvieron ejerciendo frente a alumnos, y bueno, muchos de ellos fueron titularizados, o sea, pasaron a lo que se conoce por ahí como planta permanente. Atención, esto es una noticia que no es solamente para los docentes, es para todos los sectores, para todos los trabajadores, para que se vea, para visibilizar un poco la corrupción que existe en estos ámbitos y cómo se premia solamente al que es amigo del poder. Hay mucho nepotismo, hay muchos jerarcas del Consejo de Educación que acomodaron a todos sus parientes, hicieron del Consejo de Educación una industria familiar. Entonces está laburando el padre, la madre, los hijos, algún nieto, un sobrino, y con un solo título docente, o sea, solo uno que es jerarca en el Consejo de Educación. Entonces, esto se llama lisa y llanamente corrupción. Sí. Bueno, se hicieron los reclamos correspondientes, se hicieron los pedidos de desplazamiento a la gente esta que quedó titular, y el Consejo General de Educación, después de tantos años de lucha, por fin tomó una determinación, que es que no pueden hacer nada. Vos tenés una nota en el diario, sí, Virginia. Sí, es muy gracioso. El diario Primera Edición sacó hoy, está muy interesante de leer. Esta o cosa sea, es muy doloroso, insólita. A la vez que cómico, es doloroso, porque hay un específico caso de un profesor de educación física, que es el hijo de la vocal de la Junta de Clasificación y Disciplina de Santa, dice acá. Sí, Santa Celia Tavares. Santa Celia Tavares. El hijo se llama Diego Acuña. Ajá. Y Santa Celia Tavares es la única que tiene título docente y tiene un cargo docente o dos cargos docentes. Su marido, el hijo, la hija y alguno que otro pariente seguramente. Y bueno, pero es Santa Celia, ¿no? Y bueno, es Santa. O sea, y sí, a ver, ubicate. Imagínate, en una misma familia, con un solo título, un solo integrante tiene título, hay cuatro sueldos de... ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal eso? Bueno, ese es el caso que citan acá y hablan de que los que reclamaron fueron los profesores Valdemar Alves Correa y Jorge Villalba Choldum, y que el Consejo General de Educación les dice que no va a revocar esa titularización y otras tantas. Insisto, es muy cómico lo que dice. Dice que según la ley número 89, de acuerdo a nuestro sistema legal, respecto de ciertos actos, la administración tiene vedada la posibilidad de revocarlos por ilegitimidad en su propia sede. Y dicha extinción solo puede obtenerse en el ámbito judicial a través del ejercicio de la acción de lesividad. O sea, primero, un montón de palabrerío que, viste, no te quedas, what the fuck. Es para lavarse las manos, o sea. Obvio. El Consejo puede meter la pata, claro, pero no puede solucionar. Pero ¿cómo puede designar como titular y no puede revocar lo mismo que estamos todos locos. ¿Puedo decir se cagan de risa? Sí. No, en realidad no, pero... No, bueno, pero se cagan de risa de nosotros. No, no me joda. ¿Cómo va a tener titular a un tipo que no tiene el título? Van profesores que estudiaron a reclamar. No, mira, ¿sabe qué? No le podemos sacar. No es nuestra área. Pero te recomiendo que vayas a la justicia a reclamar. Pero olvídate. Hay que hacerlo porque esto es una caradurez. Aparte, lo peor, ya es el colmo. Lo peor es que es evidente que Santa Celia Tavares acomodó a toda su familia en cargos docentes sin título. Pero sea o no sea su familia, esto ya es el colmo, ¿entendés? Y otra cosa graciosa es que Santa Celia Tavares sigue en su cargo político. O sea, es un cargo político el que tiene ella, que en cualquier momento el Consejo puede decir, ¿sabe qué, señor? Usted metió la pata, tiene que dejar ese lugar. No, firma ahí prendida de la Junta de Clasificación. Pero aparte que el Consejo, que vos no sabés quién es el Consejo, porque dice, el Consejo volvió a fundamentar su negativa, pero ¿cómo vas a poder designar y después no le podés sacar? ¿Cómo vos no vas a poder revocar algo que vos mismo dijiste? O sea, es... Es increíble. Estas cosas me violentan. Es la situación de corrupción sí. que venimos viviendo desde hace más de una década y cada vez más profunda la corrupción y el nepotismo dentro del Consejo de Educación. Porque hay mucha gente que tiene trabajo por haber hecho militancia, uh-huh. ¿no? Por adherir al modelo, uh-huh. ¿está? Y está bien, adhiere. Mi propia hija consiguió trabajo por militancia con el modelo de Cristina Kirchner. Uh-huh. Y lo hace rato, pero no sé, pero, por lo menos tiene un título que le habilita para hacer el trabajo que está haciendo. Uh-huh. ¿No? Es decir, está todavía precarizada, ¿no? Hasta tanto se regularice la forma de ingresar a los... Y sí. Pero digo, pero por lo menos tiene un título que le avala, un título superior universitario, y que ella cumple una tarea... o sea, yo no estoy... Porque, a ver, ¿qué gobierno no ubicó a sus adherentes, a sus simpatizantes? No me parece... Bueno. Lo que me parece nefasto... es que trabaje alguien sin título, que sea titular, y que vengan los profesores a querer sacarle, y con la mejor cara de estúpido te digas, pero nosotros podemos sacarle. No, eso es lo que te pone loca. Lo que es grave es que en el Consejo de Educación para el sector de educación hay reglas claras, digamos. Está el estatuto docente que dice la forma en que uno debe ingresar. Hay una ley que dice, claro. para ser docente, para tener acceso a un cargo docente, tiene que tener el título específico, reunir las condiciones necesarias, participar del concurso, someterte a los concursos, no a la evaluación en los concursos. Hay reglas claras. Hay otros uh-huh. sectores, como el caso de tu hija, no habrá reglas tan claras, capaz. O sea, puede hacerse a dedo todavía, pero uh-huh. en el Consejo de Educación no. Hay un estatuto que sistemáticamente se estuvo violentando desde los últimos 10 años atrás, 20, ponele. Y bueno, hay responsables que están visibilizados. Santa Celia Tavares, jerarca del Consejo de Educación, acomodó a toda su familia, y nadie tiene título. Y nadie hace nada. O sea, están reconociendo que se cometieron estos atropellos. Y se ríen. Se ríen, porque se ríen. Yo te puedo asegurar que... Mirá el pobrería ese ahí. ¿Entendés? Quejándose. Dios mío. Che, se está terminando el programa y no tenemos los datos del tiempo. Buenos días, Juan Manuel. Te saludo al aire. Bueno, buenos días. Paso a decirte entonces los datos. Sí, por favor. La temperatura actual... 9 grados 8 décimas, sensación térmica 8 grados 2 décimas, ¡epa! Un poquito más fresco. Pero a la madrugada habrá hecho un grado seguramente, ¿no? No sé, yo estaba durmiendo. 3 grados. ¿3 grados a la madrugada? Yo sabía, sí. Ah, mirá vos. Mirá, se levanta a la madrugada para ver qué temperatura es. Claro. Bien, qué eso responsabilidad. Es mentira, no se había acostado todavía. Bueno, 8 grados actualmente. La visibilidad de 20 kilómetros, la humedad 69%, uh-huh. Vientos del sur a 11 kilómetros. ¡Epa! Bueno, ¿pronóstico? Para frío. La tarde de hoy, nubosidad variable, vientos leves del sudeste rotando al sector este, uh-huh. y temperatura máxima de 14 grados. Ah, no va a calentar nada el solcito. Bueno, por lo menos no hay más lluvia, ¿no? Mañana domingo, parcialmente nublado, y temperaturas mínimas de 5 grados y máxima de 19. Y el lunes ya vuelven las lluvias. Ay, bueno, esperemos que sean lluvias más tranquilas. Y bueno, gracias Juan Manuel Escobar por tu amable deferencia. Bien, eran los datos del tiempo, entonces frío para hoy y mañana y sí. lo que sigue de la semana. Donde llovió, sí, llovieron piedras a la vera del arroyo Vicario. Irresponsabilidad por parte de la empresa que está haciendo el entubado y el arreglo del arroyo Vicario. Y hicieron una voladura de si se me permite la palabra, hicieron una voladura del arroyo Vicario y hicieron despelote. Se pasaron la medida, parece, y llovieron piedras para todo el barrio, rompieron techos, ventanas, portones. Vi una foto de un portón que estaba arrancado de cuajo. Dios mío. Así que hay una... Bueno, le dieron una multa de 90.000 pesos, creo, a la empresa. Y ahí nomás quedó. Plata chica. Que terminamos pagando nosotros nomás. Así que. Cambio chico es 90.000 pesos para esa empresa. Algo así. Así que, bueno, mayor responsabilidad, por favor, ya veamos. Bueno, por ahí es medio infantil lo que voy a decir, pero hay que ver a quién se le dan las obras. No, en serio. Hay que tener más, más cuidado a la hora de la selección. No, ¿en serio, Ernesto? Otra noticia que tiene que ver con los trabajadores, la yerba está a la salida del molino, está a un precio de 4 pesos con 10. El director del INIM, Jerónimo Lagier, dice que es insuficiente este precio de la yerba que sale del molino. Debería superar los 4 pesos con 70. Están pidiendo audiencia con el gobernador. El gobernador ya rechazó más de 20 pedidos de audiencia al sector. Así que, bueno, sabemos que el precio del kilo de yerba en góndola está arriba de los 40 pesos. Sí. En los negocios más chicos, por ahí se vende el medio kilo a más de 30 pesos. Así que es mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Hay gente que paga eso. Sí. ¿Y cómo es? Sabemos que esa plata no va ni al productor, o sea, las grandes ganancias, los grandes márgenes de ganancia no van ni al productor y mucho menos al tarifero. Uh-huh. El postergado de siempre de esta situación, deuda histórica de nuestra sociedad misionera, la deuda con los tariferos que siguen esclavizados, siguen con trabajo en negro, siguen con situaciones precarias de relaciones laborales, y lo que es peor, muchas veces el mismo tarifero pide no ser blanqueado en su lugar de trabajo justamente para seguir recibiendo la asignación universal por hijo o otro tipo de asignaciones del Estado que ayudan a sobrellevar su situación, ¿no? Sí. Así que son políticas de Estado que dan como resultado estas situaciones, ¿no es cierto? Si bien son situaciones de emergencia solucionables con ayuda del Estado, producen a la larga este tipo de situaciones, ¿no? Que el trabajador pida no ser blanqueado. Entonces, la verdad que son paradojas del sistema que estamos viviendo. Y bueno, Virginia, estamos llegando al final del programa. Ya se están acercando los chicos de Todo por Dos, que vienen a poner un poco de orden a la mesa después del desastre que dejamos nosotros acá. Traen un poco de humor y alegría a la tarde posadeña. Uh-huh. Así que Virginia, gracias por estar conmigo. Repasamos más o menos los títulos. Recordamos entonces miércoles 8 antes del feriado del 9. Ah, el viernes no es feriado, ¿eh? Viste que hay comentario de que el viernes 10 hay feriado nacional. No, no es feriado. Al menos lo último que escuché. El viernes, el jueves 9 hay actos. Jueves 9 sí es feriado, hay actos, seguramente es inamovible. El miércoles hay paro docente y el viernes clase normalmente, último día de clases. Así que miércoles o entonces... O sea que medio que no, toda la semana está complicada. Sí, sí. Miércoles entonces paro docente, acompañando también en consonancia con una marcha de por el no a las represas, que convocan la mesa del no a las represas. Va a haber marcha a la Cámara de Diputados. Otra cosa que preocupa seguramente a quienes gobiernan, que las luchas se vayan juntando entre sí, vayan aunando fuerza, cosa que es muy buena, ¿no? La unidad de acción cuando hay este tipo de reclamos, ¿no? Mm. Y entonces recordar que el martes hay una charla para los profesores de biología, matemáticas y física en el campus a las 14 horas, de 14 a 17 en el campus. Ajá. Gracias, le agradecemos a Francisco que nos pasó la información. Ah, qué bueno. Que nos está escuchando y se está viajando a Oberá y está escuchando. Qué bueno. Ah, mira vos. Fíjate vos el alcance de la radio, el nivel de la radio en la que estamos haciendo la hora del 14 bis. Olvídate. El agradecimiento de siempre a Juan Carlos Gaona, el director de la radio, que nos permite estar acá y pasar este tipo de informaciones. Martes, entonces, a los alumnos de Exactas. En el profesorado de física, biología y matemáticas. Entonces, de 14 a 17 en el campus, una charla para los alumnos en formación sindical. ¿Y por qué solo para esos alumnos? Y porque tuvieron la preocupación. ¿O es en la facultad de...? No, es en el campus. Es en el campus. Claro, pero por eso, tío, no se llama... Y son los alumnos que se preocuparon en ponerse en contacto con gente de CTA, de UTEM, para formarse sindicalmente. Es iniciativa de los alumnos, así que... Ah, mira vos. Muy pero bien. Estaría bueno que sea extensivo. ¿A quiénes? Y a otros alumnos. Y sería buenísimo. De otras carreras. Ojalá todos los alumnos de todas las carreras tuvieran las mismas inquietudes, ¿no? Las sí, mismas estaría dudas con genial. Respecto al sindicalismo. Formación sindical, Dios mío. Para todos y todas. Muy bien, compañeros, estamos llegando al final de la hora del 14 bis. Estuvimos con ustedes Virginia Corol, quien les habla, Ernesto Avellaneda, militantes de la agrupación docente Compromiso con las Bases, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, en mi caso. Les damos los... ¿qué? ¿Buen almuerzo? ¿Feliz almuerzo? Que pasen un lindo fin de semana. Nos encontramos próximo sábado, 12 horas, por FM Estilo. Somos los encargados. Somos los encargados de regular la sensación térmica de la ciudad. Térmica de la ciudad. Si la temperatura baja, subimos el volumen al...